Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos el trabajo de Amalia Di Santo. Nos cuenta sobre Secretaria en Espera, una serie de videos que nos invita a la Biblioteca Popular Cachilo. Hola Amalia, gracias por ser parte del programa. ¿Cómo estás? Hola Gerardo, muchas gracias por la invitación al programa. Soy parte del proyecto de la bibliotecaria en cuarentena de la Biblioteca Cachilo. ¿Cuándo comenzaste con la realización visual? ¿Qué o quiénes te inspiraron? Cuando empecé con la realización visual fue a fines del siglo pasado, aunque... Que bueno, que empecé a estudiar fotografía, siempre me interesó mucho el tema de la imagen. Y bueno, empecé a participar de algunos proyectos, siempre colectivos, en relación a la comunicación alternativa, a la comunicación popular. Así que bueno, por fines del siglo pasado participé de un proyecto que se llamó La Conjura TV, que era un proyecto de comunicación alternativa. Así que pongo ahí como mis inicios en la parte visual. Contanos sobre la serie de videos para la Cachilo, Secretaria en Espera. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es la generación de un capítulo? ¿Y quiénes participan? ¿Y dónde la podemos ver? La serie de la Bibliotecaria en Espera, bueno, es un proyecto de la biblioteca que, bueno, me convocan a mí y yo aporto desde el lado de la edición, que es algo que sé hacer, que me gusta. Y sobre todo me interesa participar de proyectos de la biblioteca. Así como puede ser de fotografía, como de video. Y para hacer un programa de la biblioteca, la bibliotecaria en cuarentena, lo que hacemos es, ellos graban en la biblio, grabaron en cuarentena así de a dos personas, digamos, arman más o menos un guión, piensan un guión y graban. Me mandan a mí las imágenes y me marian por ahí dos o tres tomas de lo mismo y yo armo esta edición así buscándole sonidos y compaginando. Es un trabajo colectivo a distancia, digamos. Y bueno, y sale ese producto que es La Bibliotecaria en Espera, que... muy divertido. Todos los capítulos tienen que ver con la promoción de la lectura y la verdad es que tanto el guión como la actriz son maravillosos, entonces el trabajo de edición se hace bastante simple. Amalia, te agradezco por formar parte y te pido un saludo para los lectores, las lectoras y los oyentes, invitando a disfrutar de estos contenidos. Mando un saludo a todos los oyentes y a los lectores, a la gente de Aire Libre y a la gente de la Biblioteca Cachilo. Y la Cachilo está cerca y te lleva lejos, lejos. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Todo lo que ves en los medios, tus series y películas favoritas, publicidades, documentales, programas de TV, son fruto de nuestro trabajo. Nuestros esfuerzos despiertan sonrisas y emociones profundas. Nos hacen conocer mundos desconocidos y nos entretienen. ¡Corte, chicos! Guionista, jefe de peinado. Maquilladora, jefa de producción. Segundo de cámara. Directora de arte. Asistente de locaciones. Ambientador. Actriz. Jefe de locaciones. Foquista. Reflectorista. Directora de fotografía. Láser. Ayudante de arte. Jefa de eléctricos. Operador HD. Operista. Proveedor de equipos. Asistente de arte. Remisero. Directora de casting. Chofer. Operador de generador. Asistente de producción. Sonidista. Baby Ranger. Rockmaster. Postproductora. Editor de ambientes y efectos. Directora de arte. Ayudante de dirección. Continuista. Somos los trabajadores de los medios audiovisuales, los que no se escuchan ni se ven. Somos miles y miles de familias. Y la emergencia COVID-19 nos afecta profundamente, dejándonos sin el sustento diario, ya que somos trabajadores de continuo. Esto quiere decir que si no trabajamos, no tenemos ingresos. Y se estima que nuestra industria estará entre las últimas en reactivarse. Más del 90% no estamos contemplados en ninguna de las ayudas que otorga el Estado. No es un juego. No es un pasatiempo. No somos trabajadores independientes. No somos ni empresarios ni empresarias. Somos más de 22.000 familias sin ningún tipo de ayuda y sin futuro. Y sin futuro. Sin futuro. Sin futuro. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics Modernos. Dos nuevas propuestas para los joysticks locales. El espacio y el terror dicen presente. Hablamos de Per Aspera, un juego de estrategia narrativo que te enfrentará a los retos que supone la terraformación de Marte. Un juego que promete explorar el planeta, reunir recursos y planear las decisiones mientras se vive en la fantasía de una expansión interplanetaria basada en la ciencia. Esta aventura viene de la mano del estudio porteño Tlon Industries. con Roque Rey Ordóñez, una de las dos mentes detrás de Oklos, Damián Hernáez, que trabajó como productor en Master of Orion, y Javier Otey, fundador de Sabarasa Games, el primer equipo local en lanzar un juego en una consola de Nintendo, la Game Boy Advance. Y de forma gratuita presentamos The Tetris Killer, una novela visual argentina tan bizarra como aterradora. Nuestro protagonista es un periodista de investigación que se topa con una escena del crimen muy macabra en una casa de su barrio. Aparecieron varios cuerpos momificados y deformados. Estamos ante la presencia de un asesino que distorsiona cuerpos para que tengan la forma de las piezas del conocido Tetris. El asesino del Tetris es una novela visual gratuita, escrita y desarrollada en 5 días por el argentino Nicolás Zairantaris. Se puede completar en un rato, todo dependiendo de nuestras elecciones y de qué tan rápido leamos inglés, ya que por ahora para muchos no está en español. Si tiene éxito, marche un trabajo de traducción. Clics Modernos. Continuamos en Clics Modernos con la tercera parte de la charla que tuvimos con la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales de Rosario. Esta vez conocemos más sobre Cristian Andrade, Maya Ferro, Bruno Gloriani, Stephanie Piedraíta y Mónica Fessel. Conocemos sobre sus inicios, qué les inspiró a ser realizadores y cómo comenzaron en Área Rosario. Les escuchamos. En Área estaré hace un año, creo, un poquito más. Me invitó una de las personas que está ahí. Ella estaba ahí. Así que esa respuesta está hecha. El cine, desde chico, que soy apasionado del cine, veo películas y toda la vida quise dedicarme a esto. Así que estudié cine y todo eso. Y luego me fui acercando también a lo experimental, y básicamente porque me interesaba incursionar en cosas nuevas, y cada vez me interesaba más lo nuevo y experimentar cosas nuevas. Y aquí estoy. ¿Qué le recomendaríamos? Ver y hacer. Ver mucho y hacer. Que continúen. Bueno, en mi caso, hace menos de un año creo que estoy. Bueno, ya los conocí a todos, pero no sé cómo fue que... Creo que Cristian o Bere, bueno. No sé, hace menos de un año que entré. Desde el 2000 y pico que hago cine. Y no sé si es que siempre hice experimentar, pero lo que sí me fue sucediendo es que las cosas que hacía no encajaban en ningún género. Entonces ahí fui dando cuenta que, bueno, sí, me acerco más a lo experimental, porque no encaja en ningún lado. Pero tampoco me encasillo en eso, digamos. Hago cosas muy variadas. Entonces, pero bueno, sucede esto, que es difícil de encasillar. ¿Y qué recomiendo? Sí, hacer. Estoy de acuerdo con Cristian. Ver y hacer. Yo vengo de la rama de la fotografía. Como que me sumé al video a partir de Área, que debe ser desde, no sé si finales del año pasado o principio de este año que estoy. Yo arranqué por curiosidad también, o sea, fui a una proyección, ahí está que bueno, fui a una proyección que se hizo ahí en la Semana del Arte, en la Casa del Artista Plástico, la conocí a Mónica dentro de Área y quedé como muy fascinado con lo que se mostró, con lo que se vio, lo que vi. Y desde ahí como que me empezó a insistir, Mónica, sumate, y en un momento me sumé. Pero eso, viniendo de una rama que cuando por ahí la juego tanto en diferencia con la foto o con el video, hay una diferencia de laburo muy grande, de forma. Y así de a poco ahí me fui sumando a lo que es Área y acá estoy también. Y como recomendación para todo, creo, no sé si valen las recomendaciones, sino que es más que nada lo que decía un poco Cristian y Maya, y también jugar. Haciendo, para mí lo más lindo es jugar, y sin ningún tipo de miedos o de intentar que no exista ningún, como ninguna autocensura para nada, sino darle sin miedo de ningún estilo. Bueno, yo estoy en Área desde el 2018, pues, desde que se creó, desde que nos convocaron. Yo estoy en la creación, no sé, hace unos 9 años, más o menos, por ahí, 9. Y digamos que yo estuve más enfocada antes en lo que era la comunicación alternativa. Sí, bueno, sigo todavía, ¿no?, trabajando en eso. Pero siempre estuve como enfocada a eso, como el audiovisual más social, más, no de sociales, ¿no? Un audiovisual social, ¿no?, comunitario, político. Más allá de que el cine es político para mí en mis creaciones, ¿no? Pero de todas maneras, siempre estuve como, o sea, fui el palo de ese lado, ¿sí? Y bueno, pues más allá de trabajar en el audiovisual para ganarse la papita, como se dice por acá, ¿no? Que pues los clientes ahí por doquier, pues de eso trabajo yo, ¿no? Independiente. Y el experimental, yo creo que me fui, pues creo que igual siendo tan experiencial, digamos, como mi recorrido, empezar a... Creo que el momento en el que empecé a hacer experimental para mí, de verdad, creo, fue cuando empecé a hacer como los autorretratos, ¿sí? Cuando empecé a trabajar desde ahí, desde esa mirada, porque pues yo creo que desde antes también ya lo estaba haciendo, pero empecé a reconocerme desde ese lugar y desde este, entre comillas, género, porque no es un género, ¿no? Desde esa experiencia, desde el autorretrato, a partir de, no sé, hace unos 3 años, por ejemplo, yo creo. Y creo que le digo a la gente, no, pues que se atreva, ¿no? Porque creo que muchas veces hay muchas normas, ¿sí? Hay unas estructuras muy rígidas de cómo debería hacerse el audiovisual, cómo debería hacerse las... cómo deberíamos narrar, cómo deberíamos hablar, cómo deberíamos caminar, cómo deberíamos gritar, cómo deberíamos... Sí, y no, pues efectivamente hay que romper todo eso, porque ahí pues son estructuras hegemónicas, sí, que nada, lo que nos han hecho es mucho mal, sí, demasiado mal, y nos han hecho más bien es silenciarnos y ocultarnos. Entonces creo que es como atreverse a hacer, desde donde le salga, que además tenemos las formas, ¿no? O sea, los celulares están y ya está, si hay una cámara, pues tiene como para hacer foto o video, o si puede escribir, lo que sea. O sea, creo que las expresiones artísticas son demasiadas. Entonces, pues es eso. Bravo. Y yo en realidad empecé primero en fotografía, después estudié audiovisual. Siempre en realidad me interesaron los dos lenguajes, siempre estuve trabajando con las dos cosas, como que los audiovisuales los pensaba muy desde la fotografía. Cuando estaba estudiando hice algún intento de participar de alguna producción más tradicional del cine, no pude, también con el tiempo me di cuenta que fue una otra de las cuestiones que tienen que ver con el género. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, no había prácticamente mujeres fotógrafas, y de hecho mis clientes me decían la chica de las fotos, no era fotógrafa, era la chica de las fotos. Y cuando estaba queriendo entrar en el campo del cine, no pude, tampoco insistí demasiado, pero bueno, las veces que insistí, no, yo soy de Buenos Aires, ahí el campo del cine era mucho más extenso, yo no conocía a nadie como para tener alguna recomendación. Y me fui armando independiente, digamos, fui trabajando y siempre me interesó el arte y siempre me moví desde la fotografía en el campo del arte y empecé a incorporar la parte audiovisual. Y también lo que pasó fue que los audiovisuales que hacía tampoco, un poco lo que contaba Maya, tampoco entraban demasiado en ningún lugar tradicional del cine. Y sí, en el campo del arte y viendo videoarte y trabajos que se podían exponer desde ahí, eran como espacios donde yo tenía posibilidad de hacer lo que sentía. Entonces, bueno, desde esos lugares fui trabajando. Lo que me pasó después fue encontrarme con trabajos, primero con trabajos de Galupo, después con talleres de él o charlas, y entender que lo que yo estaba haciendo era un campo, digamos. Como que yo llegué más tarde a entender que lo que yo hacía podía enmarcarse en un campo de trabajo específico. Pero en ese sentido yo siempre como que me ubico desde el campo del arte, ¿no? Como pensar lo que hago desde el arte. Entonces tensiono los lenguajes, trabajo con esas cosas. A pesar de que doy clase de cine y que, bueno, como que tengo que enseñar también la parte tradicional y la enseño. Y lo que recomendaría es lo que, en realidad es lo que intento propiciar en mis estudiantes, que es encontrar el espacio que les sea rico para expresarse. Si es el espacio tradicional de género, bárbaro, pero que sepan que hay otros espacios y que no es que el único modo de hacer audiovisual es el industrial, es el formato clásico. Y de hecho, creo que cada vez más las posibilidades están en otro lado, porque de hecho los cines están cerrados, cada vez hay menos cines, ¿no? O sea, los espacios de llegada con las cosas que hacemos circulan muy por otros lugares. La vez pasada veía una entrevista que me encantó de un realizador, que es Farocchi, que le preguntaban eso, ¿no? Cómo era que había llegado a un tipo de trabajo más experimental. Y él decía, bueno, en realidad, yo en algún momento me di cuenta que se estaban haciendo más museos que cines. Y entonces me pareció que era un buen lugar para que las obras circulen. Obviamente lo decía también en un modo irónico, pero me parece interesante también pensar eso, ¿no? Que hay un montón de otros lugares donde se pueden mostrar trabajos y no estar esperando la película en el cine como si eso fuera la gran meta, cuando en realidad eso tiene muy poca llegada en términos de gente que lo pueda ver, digamos, ¿no? Igual el experimental nunca pretendió tener llegadas masivas. Esa es otra de las cosas que nosotros siempre nos planteamos. Si tenemos 20 espectadores, estamos recontentos. Si no somos nosotros, ¿no? Obviamente. La idea también es formar públicos, ¿no? Como estamos como trabajando también en esto de siempre que mostramos, intentamos hacer alguna charla o porque la idea también es esto de abrir claves de lectura y o claves de sensibilidad, a veces ni siquiera son claves de lectura, que tiene que ver también con eso.